al abrir los ojos, se vio a sí mismo convertido en un orondo Papá Noel, con su abultado saco al hombro, viajando a bordo de un bello trineo que se deslizaba silencioso por la nieve al son de un dulce tintineo de campanillas. Desconocía el lugar al que se dirigía, pero se sentía confiado, pues al parecer el trineo conocía su destino. Este no estaba tirado por ciervos ni por renos, sino que únicamente se desplazaba guiado por una fuerza invisible.